Pluto had his holy cow. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues yo soy Bob y nada, sed bienvenidos a los episodios secretos de The Bob Podcast. Bueno, como veis, últimamente sé que hago los deberes y demás, y ya sé que este es el capítulo número 11 de los episodios secretos. Bueno, pues no sé dónde lo estáis escuchando, pero como os he dicho antes, pues sed bienvenidos, y ya sabéis que en bdvoz.com pues tenéis ahí todo el eje central de todo este proyecto, como digo siempre, pues con su canal principal, con el canal secundario, que es este que estáis escuchando, con el blog de Ko-Fi y con los canales de vídeo de BitChute y de YouTube, que bueno, que aunque a día de hoy pues tienen el mismo contenido, porque ya sabéis que automáticamente que cuando subo algo a YouTube pues se sube también a BitChute, al canal de BitChute, que es el mismo, aunque sí que tengo pensado para un futuro no muy lejano pues que haya un contenido pues a lo mejor un tanto diferente, ¿no?, en el canal de BitChute, haya cosas exclusivas allí, porque bueno, siempre es bueno que haya competencia, pienso yo, y creo que bueno, pues al final que estén todo en el mismo sitio y que todo el mundo vayamos al mismo sitio, pues no deja de dar un poder quizás demasiado grande a determinadas compañías, cosa que bueno, pues ya estamos viendo en repercusiones de lo que era pues Google a lo que es la corporación actual de Google, ¿no? Tanto en unas aplicaciones como en otras, tanto en su Android como bueno, pues en todo, ¿no? Ocupan una posición de privilegio y bueno, ya sabéis que tienden a abusar de ello, ¿no? Como es el caso de YouTube, que bueno, pues ya habéis visto la evolución, ¿no? La evolución pues es un poco la misma que la de Google, ¿no? En la que bueno, pues ya veis que tienden a presentaros los, o sea, en un principio era pues un buscador con sus 3 o 4 resultados primeros de publicidad, que es cosa que yo veo lógica porque se tienen que mantener. Luego ya la pasó a tener pues prácticamente la primera lo que es la primera pantalla, la primera página que presenta de búsquedas, pues eran enlaces patrocinados prácticamente, y ahora últimamente pues ha pasado a presentar directamente la información, simplemente luego haciendo mención al origen de la información, ¿no? O sea, prácticamente la presentan como Google. Y ya sabéis que bueno, pues que más allá, los que ya habéis estado ya con blog y con venir de esa época, pues ya sabéis que básicamente la tercera página, ellos también lo saben, la tercera página de búsqueda pues es la Deep Web, ¿no? O sea que aparecer en la cuarta es lo mismo que aparecer en la 12ª, no tiene ninguna diferencia, porque la gente en línea general somos demasiado vagos y no vamos a ir para allá, ¿no? Y entonces pues eso es lo que ocurre un poco con lo que está ocurriendo un poco con YouTube. Primero necesitaban contenido y bueno, pues la gente iba allí y el que quería monetizar monetizaba. Además, luego ya presentaban unas condiciones mucho más duras para monetizar, y ya pues prácticamente pues muchos youtubers que habían hecho un poco eso como su forma de vida o bueno, una manera de ganar algo, pues cada vez se les paga menos. Y bueno, pues yo creo que se repetirá con los vídeos lo mismo que sucedió con los blogs, que primero pues era el blog, después era las granjas de blog y demás, y después el SEO, y ellos no dejan de repetir como su mantra la calidad de contenido. Y sinceramente, ¿qué queréis que os diga, ¿no? Yo creo que pues la ingeniería del SEO y demás y tal pues está demostrando que eso de calidad de contenido pues es muy relativo, ¿no? En fin, como quiera que sea, que me enrollo, pues lo que quiero deciros es que en su momento pues habrá algo un poco más especial en Bisud o más contenido al margen de lo que haya en YouTube. ¿Por qué? Pues porque sí que es verdad que bueno, pues la competencia es buena y la única manera de que haya competencia pues es que haya varias plataformas que ofrecen lo mismo o contenido muy parecido o un modelo de negocio muy parecido y el usuario pues pueda elegir una u otra y entre ellas se hagan la competencia, porque si no vienen los abusos y demás, ¿no? Y bueno, pues hay varias plataformas como esa. Yo elegí BitShoot, no está mal. Creo que a día de hoy pues es bastante soportable su publicidad y demás, y bueno, pues los vídeos se reproducen con calidad y está muy bien. Yo estoy muy contento, ¿no? En fin, que como os digo, lo que venía a contaros es que, bueno, pues está bdevox.com, que es el eje central, ahí tenéis toda la información referente, y la manera de poneros en contacto conmigo, si lo queréis, pues es la más fácil, la más rápida y la más directa, pues el formulario de contacto que está en bdevox.com, ¿no? Porque el resto, ya os he dicho muchas veces que, bueno, pues para mí es un poco complicado andar siguiendo todo, todas los comentarios y demás que van apareciendo en diferentes, o sea, me refiero en iVoox o no sé dónde va, donde se va reproduciendo los podcasts, ¿no? Y eso que no los tengo en Apple Podcasts, ¿no? En fin, como quiera que sea, pues ahí lo tenéis. Y hoy, no, aunque parece que iba a hablar de eso, porque ya sabéis que como no tengo nunca nada preparado, que lo voy haciendo sobre la marcha, pues ya veis que bueno, pues me suelo enrollar, ¿no? En fin, hoy pues quería hablaros pues de otra cosa, de otras cosas, ¿no? Ya sabéis que bueno, pues los episodios secretos es un poco donde yo vomito opiniones según me parece y las dejo aquí en el podcast, y hoy pues al margen de lo que ya os he contado de como introducción, pues en este episodio número 11 pues iba a ir de, o va de otra película, ¿no? Iba un poco de pues de cómo creo yo que son las personas y cómo creo, como lo que he visto en, bueno, pues en todos estos años que he estado trabajando y que o viviendo en líneas generales, ¿no? Como el ser humano pues es capaz de las, muchas veces de las miserias más absolutas y otras veces de las cosas más heroicas, ¿no? Y bueno, pues si hay algo que verdaderamente, bueno, no os he dicho antes de seguir con esto, no os he dicho que estoy bueno, no exactamente con el podcast en la calle, pero sí con la grabadora, porque no estoy en mi estudio, ¿no? Estoy aquí adaptándome como el que lleva unos zapatos nuevos para andar y echa de menos sus zapatillas con las que está cómodo, ¿no? Que son el Linux, el Mix, el estudio, el micro, que ya conoces de sobra, que sabes dónde, cómo va a estar. Y bueno, pues aunque tengo la grabadora que en alguna ocasión he usado, pues sí que es cierto que no he hecho demasiadas pruebas con ella, y bueno, pues estoy con el lavalier y un poquito a ver lo que sale en un sitio pues bastante ajeno a lo que suelo estar siempre, ¿no? Pero bueno, con esa intención lo compré y pues con esa intención lo estoy usando, ¿no? Como os decía, pues a lo largo de todos estos años pues he visto, veo cómo es un poco el, o sea, la mediocridad del ser humano, ¿no? Aprendes que no todo es blanco o negro como lo intentamos ver muchas veces. Yo creo que eso ya lo he contado en alguna otra ocasión, ¿no? Que tienes la impresión, ¿no? De que te gusta alguien, por ejemplo, pues no sé, admiras a alguien, en mi caso que me gusta la música, pues admiras a alguien de una guitarrista renombrado o una persona que ha hecho grandes cosas en el mundo de la música, y tiendes a pensar, o cuando eres más joven tiendes a pensar que en todos los campos de su vida lo hace igual de bien, y la verdad es que no es así. O sea, puede ser un grandísimo artista y un perfecto miserable, como ha habido muchos casos, ¿no? O sea, que con esto os digo que independientemente de el blanco y el negro en lo que es el comportamiento humano, pues yo creo que la mayoría de las veces, por no decir todas, el comportamiento es gris. Con esto hay que decir que, bueno, pues una persona puede ser un miserable y tener un determinado momento de un comportamiento de nobleza absoluta y demás, ¿no? Aunque en líneas generales, lo que sí debo decir y creo que he visto y creo que he aprendido es que las personas en su mayoría pues tienen un tipo de comportamiento, ¿no? O sea, en líneas generales tienden hacia el blanco o en líneas generales tienden hacia el negro, ¿no? Y además de esto, pues he visto que bueno, pues casi lo peor, no es que sea lo que más abunda, ¿no? Pero es como la tiranía del mediocre, ¿no? Personas que son capaces de lo que sea, sobre todo en los trabajos. ¿Quién no ha tenido un compañero, un jefe o alguien capaz de eso, ¿no? Capaz de bueno, pues segar cabezas porque tiene que demostrar que tal o que ha llegado para hacer un buen trabajo, y en vez de hacer un buen trabajo pues empiezan segando cabezas, empiezan apropiándose incluso de ideas ajenas, en fin. Y luego pues se atribuyen que parecen, o sea, no sé cómo se las apañan, que parecen pues súper, vamos, que las cosas triunfan gracias a ellos, ¿no? A pesar de que se apropien ideas o de que exploten a otros o que siguen cabezas o lo que sea, ¿no? Y luego encuentras otras personas que quizás, aunque luego os hablaré un poco de esto, ya es una opinión muy muy muy muy personal, ¿no? De si creo en el karma o no creo en el karma, ¿no? Eso lo veremos luego. Pues como os digo, luego te encuentras con personas que tienden, aunque en un momento dado puedan tener a lo mejor un comportamiento por diferentes factores pues que no sea tan loable, en líneas generales sí es cierto que bueno, pues son capaces de grandes gestas, de hecho, bueno, y no tan grandes, sino de hacer cosas que son de admiración, ayudar a otros y demás, ¿no? Porque muchas veces no hace falta que hagas una ONG para prohibir el hambre, o sea, no para prohibir, sino para intentar erradicar el hambre en el mundo, ¿no? Sino hay veces que pues el simple mero hecho de ayudar a alguien que conoces pues es lo suficiente como para que eso se considere, o por lo menos yo lo considero, pues un acto de nobleza. De hecho, como os iba a decir, yo hoy no estoy delante de mi micro habitual ni de mi estudio habitual haciendo el podcast gracias a pues bueno, pues a una gentileza de ese tipo, ¿no? A alguien que después de, bueno, yo no voy a hablar aquí de mi situación exacta personal, ¿no? Pero sí que es un poco o ha sido un poco dura en determinados aspectos, y yo no me puedo permitir, como he hecho miles de veces, pues por ejemplo ir unos días a la playa y demás, ¿no? Y bueno, pues gracias a una persona así, pues yo hoy os puedo estar hablando desde esta Zoom N1, ¿no? Puedo estar haciendo los episodios secretos desde aquí, y muy cerquita del mar, en un sitio muy bonito, y bueno, pues prácticamente pagando solamente lo que me cueste la comida, ¿no? Así que bueno, pues eso es de agradecer infinitamente, sin ni siquiera haberlo pedido, ¿no? Simplemente pues por el acto generoso de una persona que ya había demostrado pues su generosidad en otros aspectos, ¿no? Y que absolutamente de una manera pues desinteresada pues ha hecho eso, ¿no? Bueno, en fin, que como os digo, pues la gente es capaz de eso. Yo pues a lo largo de todos estos años sí que he observado pues eso, ¿no? La tiranía de los mediocres, luego lo difícil que se hace, por ejemplo, una vez que convences a alguien de algo, y eso lo estamos viendo todos los días y es conocido por muchos mediocres, lo difícil que una vez que convences a alguien de una cosa, demostrarle que puede llegar a estar equivocado, porque en líneas generales todos somos tan obtusos que no queremos reconocer que nos equivocamos y nuestro cerebro emplea ciertas argucias para que no nos demos cuenta. O sea que muchas veces opiniones radicales o determinadas opiniones son fruto de nuestro propio sistema de, como de autoprotección, en el que arrastramos una serie de creencias y por mucho que nos pongan evidencias delante vemos que no somos capaces de ver que podemos estar errados, ¿no?, o equivocados, o que otra persona que opina diferente a nosotros puede llegar a tener razón. Por eso yo no me adscribo nunca, no estoy adscrito a ninguna creencia en particular, ni a ninguna forma de ver el mundo en particular, aunque alguna vez me han intentado encasillar en algo así, pues la verdad es que yo pues no me tengo por tal, e intento por todos los medios pues ver o entender que puedo llegar a estar equivocado en algo y tratar de guiarme pues en la mayoría del tiempo pues por el sentido común, que creo que es lo que verdaderamente pues te puede dar un, no sé, un, como una línea a seguir de comportamiento, ¿no? Y bueno, pues no sé, ya pierdo un poco el hilo de lo que os está bueno, pues como os digo, pues es la gente, pues a veces es difícil demostrar que están equivocados, ¿no? Y sobre todo la tiranía de los mediocres, en los que conocen pues muy bien su mérito, quizás reside en que conocen muy bien estos comportamientos sociales, ¿no? Y poseen un egoísmo tan grande que son capaces de, bueno, pues de modelar o de hacer cualquier cosa para con estos pequeñas fórmulas, quitando allí, poniendo allá, diciendo esto, haciendo esto o girando una cosa, hacer, ser capaces de hacernos ver las cosas de una manera o de otra, ¿no? Y por desgracia pues el ser humano pues lleva respondiendo a eso pues miles de años, no sé por qué está en nuestra genética o por lo que sea. El caso es que yo, como os digo, pues intento que no ser así, ¿no? No caer en eso, aunque seguramente pues sea bastante difícil, porque como os digo, pues se encuentra un poco en lo que es nuestra genética de como seres humanos, ¿no? Y luego, pues, referente a lo que estaba comentando sobre el karma, yo no sé si, bueno, yo no voy a hablar aquí de creencias espirituales ni de cosas parecidas, ¿no? Cada uno tiene las que tiene y las que le parece mejor y las que les funcionan, que van desde el ateísmo más radical a, bueno, pues a, al otro extremo, que es la creencia más radical. Yo en líneas generales creo que los extremos se tocan y bueno, pues no puedo hablar, no me gusta hablar ni de una cosa ni de otra, no quiero ser radical en un extremo ni en otro, ¿no? Y por lo demás, pues bueno, cada uno tiene sus creencias. Yo pues no sé si llamarlo creencias o no, o la existencia de algo que te pueda ayudar, o como os he dicho antes, como el karma, ¿no? Si creo en el karma o no, la verdad es que es algo difícil de decir o de evaluar, pero lo que sí es cierto es que a lo largo de estos años pues determinadas ocasiones me han llevado pues muchas veces a pensar algo que lógicamente o que tu sentido te dice que no puede ser verdad, ¿no? O que en muchas otras ocasiones te demuestran las cosas que no pueden ser verdad, pero sí que en cierta manera he podido comprobar, yo no sé si es, me imagino que se refiere a lo mismo. Uno lo conocen como karma, otro como destino, otro como fama, otro como lo que sea, ¿no? El caso es que yo lo que sí pienso es que de una manera u otra, al final, pues lo que haces y lo que dices te pasa factura en un momento dado, en un aspecto de la vida o en otro aspecto de la vida. Y creo que en líneas generales, pues aunque muchas veces te engañen, hacer las cosas como crees que las debes de hacer, ¿no? El dejar de ser quizás un poco más egoísta y hacer las cosas bien, ¿no? O bien, me refiero a lo que tú Porque bueno, cuando haces algo mal, cuando tú estás haciendo un mal a una persona, sabes que estás haciendo un mal y lo puedes hacer por muchos motivos, porque eres malvado, porque te va a reportar un beneficio, por placer o por venganza simplemente, ¿no? Y cuando tú haces eso, pues en cualquiera de los casos sabes que no estás obrando como deberías, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues a la larga, todas esas acciones repetidas una vez y otra vez y una y otra vez a lo largo de tu vida, pues suele pasar factura. Así que, ¿creo en el karma? Pues en cierta medida sí, creo en el karma. Creo que hay personas que llenan sus vidas de, pues de malos, no sé, de energía negativa, pues al final recogen energía negativa, ¿no? Los hindúes dicen que el karma es como un banco, ¿no? En el que tú tienes ahí una serie, un saldo, y bueno, pues si tú consumes todo el saldo y sigues tirando de saldo sin tener saldo, pues al final el saldo empieza a ser negativo y bueno, pues empiezas a cosechar o a recoger las cosas de negativas, evidentemente. Y si tú vas haciendo buenas acciones o haciendo acciones con las que te encuentres tú bien y demás, pues ese saldo se va llenando, es positivo y cada vez es más positivo. Por eso cuando viene algo un poco a contrapaso tu gris de comportamiento va tendido demasiado hacia el negro, bueno, pues aunque gastes saldo de esa cuenta siempre vas a estar en positivo, ¿no? Y yo se lo leí hace mucho tiempo y pensando en lo que era exactamente el karma y me gustó la definición, ¿no? Y me gustó es la filosofía de la definición, ¿no? Y sí, creo que sí que es cierto que de alguna manera se suele pagar lo que se hace. Yo creo que hay gente que se ha comportado mal o que habitualmente ha hecho cosas que no están del todo correctas, incluso sabiendo, ¿no? Obrando por egoísmo, obrando por todas esas cosas, pues al final creo que lo terminan de una manera u otra pagando, ya sea en ese campo o en otro, ¿no? Y lo que también he podido observar es que bueno, pues independientemente de la situación de cada persona, pues todo el mundo tiene buenas cosas en su vida y malas cosas, ¿no? Uno tiende a pensar que la gente que tiene una buena posición, pues lo tiene todo, y yo creo que, bueno, después de haber pasado, como os digo, todo lo que hasta a día de hoy he pasado, ¿no? Porque soy una persona que, bueno, no ha tenido una dedicación. Unas personas hacen su carrera y van a lo largo de toda su vida trabajando en eso, y yo por H o por B, pues bueno, he sido miles de cosas, ¿no? Y bueno, pues cada uno ocupó un momento de la vida y ya está. Y al final, pues después de transitar por todas esas personalidades, ¿no? En las que el eje de tu vida ha sido una cosa u otra en un momento dado, pues llegas a la conclusión de que rara vez lo que realmente te hace feliz. Yo sé que la tranquilidad que te puede dar una situación económica buena o lo que sea, pues ayuda bastante, ¿no? Los problemas son malos siempre, tanto de una manera como de otra, ¿no? Pero raramente lo que verdaderamente te puede dar la felicidad, pues no suelen ser, creo, cosas materiales. Al menos yo, esa es la conclusión que he llegado por lo que he visto. No suelen ser otro tipo de cosas, otro tipo de bueno, comportamiento. En líneas generales, comportamientos que a ti te hagan sentir bien. Eso es lo que realmente creo que te hace ser feliz. Así que yo no sé vosotros qué pensáis. Hoy ha sido un capítulo un poco introspectivo, ¿no? Que realmente, bueno, pues ha surgido así un poco por el azar, porque bueno, cuando me vine aquí a pasar estos días, pues fue como, venga, coge la mochila y te vienes para acá y a ver qué hago. Pues me llevo la grabadora y hago el podcast, el episodio del podcast desde allí. Ya he dicho antes que esto llevo, como tengo más proyectos, pues estoy un poco espaciando, ¿no? los episodios, ¿no? Y bueno, yo no sé, como os digo, vosotros qué pensáis acerca de todo esto de bueno, pues lo que son las personas, lo que son las decisiones y lo que es el karma y demás. Y yo me imagino que cada uno tendréis vuestra opinión personal, pero seguramente que no es que yo me quede con unas vivencias especialmente, no sé, representativas en este tema, ¿no? Sino que, bueno, pues los que hayáis tenido experiencias, pues bastante, momentos muy difíciles, porque es cierto que hay para todo, ¿no? Y hay personas que no se atreven a vivir siquiera, o sea, que tienen una vida anodina en el sentido de que, o por lo menos a mí me lo parece, en el sentido de que muchas veces, pues siempre eligen el baldosín seguro, siempre, a pesar de que ellos no quieran, no se arriesgan nunca, ¿no? A pesar de que su alma, pues, les intenta decir que vayan por otro camino, que arriesguen, que realmente pues lo que hacen no es lo que les gusta, sino lo que hacen es bueno lo que les reporta quizás una mejor situación. Y efectivamente, a lo mejor tienen un trabajo muchísimo mejor remunerado que el tuyo, a lo mejor tienen una vida más estable que la tuya, se pueden permitir X lujos que tú no puedes, pero yo lo que veo es que cuando llegan a la madurez, pues están vacíos, muchos están vacíos, han trabajado toda su vida, les quitan ese, están tan sistematizados que les quitan eso y mueren. Y otros, pues resulta que han vivido unas vidas anodinas, sin experiencias que realmente te demuestren que estás vivo, ¿no? Y eso que no estoy hablando aquí de nada de lo que podéis pensar de, bueno, la adrenalina del riesgo y demás, ¿no? Que eso sería otro mundo para estar opinando del por qué hay gente que hace esas cosas para sentirse vivo, ¿no? Sino, bueno, pues realmente yo ya os digo que no es que haya tenido una vida especialmente que pueda ser pues no sé, un ejemplo de experiencias, ¿no? Pero creo que sí que las he tenido en muchas aspectos y de ellas he aprendido que lo que a mí me reporta la felicidad, pues realmente generalmente no son cosas materiales. Yo también he estado metido en el ajo, ¿no? De desear un mejor coche o desear bueno, tener las mejores cosas que te rodean, pero a la larga te demuestran que bueno, pues estás mucho más satisfecho contigo mismo cuando tu reto es personal y es para contigo, ¿no? El reto es, pues, ser mejor persona o intentar hacer una cosa que crees que no puedes hacer o, en fin, superarte a ti mismo y luego, pues, la satisfacción también en muchas ocasiones de, pues, ayudar a otros, ¿no? A mí muchas veces me han dicho que soy tonto, ¿no? Por haber hecho determinadas, según qué cosas, ¿no? Pero yo intento obrar lo que a mí me dice el espíritu, ¿no? Lo que me dice, no sé, esa especie de, todos tenemos el angelito malo y el bueno, ¿no? El que te está diciendo lo que tienes que hacer para tú salir con mejores beneficios y lo que te está diciendo el otro, que es cómo vas a ser moralmente mejor y más satisfactorio para ti. Y no estoy hablando del hecho de obrar con lo que teóricamente se supone que está bien y después estar lamentando lo que has hecho constantemente, ¿no? Sino obrar como sientes de verdad, ¿no? Bueno, pues hasta aquí yo creo que no sé qué chapos he metido, lo larga que ha sido, si ha sido 10 minutos o lo que haya sido. Pero bueno, hasta aquí ha llegado el episodio número 11 o el capítulo número 11 de los episodios secretos, al cual habrá que buscarle un título según todo lo que he hablado, porque ya sabéis que yo no lo hago, no tengo guión, sino lo voy haciendo como me va saliendo. Y bueno, por cierto, el otro día estuve mirando un poquito las estadísticas, ¿no? No es que esté pendiente mucho de las estadísticas, ¿no? Pero ya veo que voy teniendo entre unos y otros pues una media, aunque hay muchos días que ni siquiera oye nadie un episodio de los míos, ¿no? Pues por H o por B, pues sí que es cierto que voy subiendo y voy, aunque tengo picos, ¿no? Pues voy teniendo pues oyentes y demás, ¿no? Lo cual es de agradecer. Yo os agradezco a todos que bueno, pues me escuchéis, y claro que me encantaría que me escribieseis más pidiendo pues información, y lo podéis hacer de cualquier cosa, desde cómo lo hago hasta cómo, qué, por qué decidí tener mi propia página para alojar los podcasts, aunque te implique un poco más de trabajo. No sé por qué elegí archive.org y demás, ¿no? Y bueno, pues todas esas cosas, ya sabéis, como os he dicho antes, pues allí en bdvoz.com me mandáis un correo y listo, y yo os contesto y sin problemas. Es el camino más fácil, es el mejor, el más rápido y el que me seguro sí o sí me va a llegar. Así que nada, os animo a que me escribáis y a que os paséis por la página. Y como os digo, pues nada más, hasta aquí el episodio 11 y listo. Luego ya veremos a ver cuando llegue a casa, porque esto se lo subiré pues en un par de días o tres. Cuando llegue a casa voy a tener trabajo acumulado y bueno, pues cuando lo hago así a través de la grabadora, pues aunque está todavía en pruebas a ver cómo saco el mejor sonido, pues luego habrá que meterle su música y demás. Bueno, las cosas que yo apaño, como me gusta hacer el podcast, y ya está. Así que nada, sin más, pues yo creo que hasta la próxima y que lo paséis muy bien. Venga, hasta luego.